Mira cómo baila, solo escucha el sabor. Capizón, capizón, son. Solo escucha el capizón. Capizón, son. Solo escucha el capizón. Pero mira cómo baila, solo escucha el sabor. Capizón, son. Original.